Ese mensaje en la botella, ese vestido que dejaste, esa canción que me recuerda que me olvidaste, que me olvidaste. Tanto dolor en una foto, recuerdos de cuando llegaste, que hoy duelen más porque me dicen que me olvidaste, que me olvidaste. Suenan los chicos de Rake. Esto es La Bella y la Bestia junto a Morat. Lo nuevo de Rake, que la semana pasada se ubicó en el puesto número 31 del ranking. Y hoy te tengo que contar que está descendiendo un lugar y se ubica en el puesto número 32. Historia de una bestia sin su bella que me obliga a no dejarte y no me deja olvidarte. Puesto número 32 entonces para los chicos de Rake. Y seguimos avanzando en esta cuenta regresiva hacia el número 1. Pero antes, eso, salsa. Antes te tengo que contar que Fran Ariel, en esta versión salsa de Te Voy a Olvidar, la semana pasada se ubicaba en el puesto número 27 del ranking. Está acercando el final de nuestro amor. Y hoy sé que vas a llorar, sé que voy a... se ubica en el puesto número 25, ascendiendo dos lugares. Fran Ariel asciende dos lugares con Te Voy a Olvidar. También sé. Puesto número 25. De un papel todo cambió. No te buscaré, te juro que soportaré este dolor. Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza. Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera. Estamos a nada, de entrar en el podio. Imposible. Pero antes de decirte quién es el puesto número 7, prefiero callarme. Prefiero callarme, viajar en el tiempo, hacer un bonus track. Una canción que no está en el ranking y que siempre está bueno escuchar. En este caso, los hermanos Joel y Brian nos hacen Prefiero Callarme. Si encontrara las palabras para decirte lo que siento, si encontrara en el tiempo el momento y el lugar, no estaría con este remordimiento que me ahoga y no me deja vivir en paz. Si fuera tan fácil borrarte de golpe, si fuera tan fácil, te juro lo haría. Sacarte de un soplo como a una mentira. Prefiero callarme, prefiero rendirme. Elijo esta angustia que vive conmigo. Elijo negarme a este amor prohibido. Prefiero callarme, prefiero rendirme. Tenerte en mis sueños, amarte en secreto, sabiendo que nunca voy a estar contigo. Si pudiera ignorarte y olvidarme esto que siento, y no hacerle ningún caso a mi verdad. Si fuera tan fácil borrarte de golpe, si fuera tan fácil, te juro lo haría. Sacarte de un soplo como una mentira. Prefiero callarme, prefiero rendirme. Elijo esta angustia que vive conmigo. Elijo negarme a este amor prohibido. Prefiero callarme, prefiero rendirme. Tenerte en mis sueños, amarte en secreto, sabiendo que nunca voy a estar. Siento que mi alma ya no puede más. Qué cruel el destino, no te puedo amar. negarme este amor prohibido, prefiero callarme. Prefiero rendirme. Tenerte en mis sueños, amarte en secreto, sabiendo que nunca voy a estar contigo. Voy a estar contigo. Clásico de clásicos, Joel y Brian nos hacían Prefiero callarme en este bonus track. Artistas que no están en el ranking, canciones que no están en el ranking y que siempre está bueno escuchar. Me gusta tu desplante probado. Ahora suena Manuel Carrasco. Me gusta tú, me voy, pero te llamo. Esto es Me Gusta. Me gusta tu verdad más testa ruda. Me gusta hacer la fiesta en tu cintura. Me gusta tu mirada firme y loca. Me gusta cuando de lejos me toca. Lamentablemente te tengo que contar que hoy Manuel Carrasco está abandonando el ranking. La semana pasada se ubicaba en el puesto número 28. Hoy puesto número 41 para Manuel Carrasco. Por lo tanto, abandona el ranking. Pero tranqui, igual a no desesperar. Si sos fanático de Manuel Carrasco, apenas saque una nueva canción, con todo gusto lo vamos a volver a nominar para que pueda ingresar al ranking. Volvemos una vez más al ranking de la radio. Volvemos, nos encontramos con el puesto número 7, ahora sí, y hablamos de ascensos, hablamos de ascensos. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 26. Hoy, gracias a tus votos, es más, estaba ingresando al ranking, ingresaba al puesto número 26. Hoy, gracias a tus votos, se ubica en el puesto número 7. ¿De quién estamos hablando? De La Oreja de Van Gogh, con su nueva canción titulada ¿Te pareces tanto a mí? Puesto número 7. Llevas tus sueños entre los dientes. Me miras displicente cuando vas a salir. Siento el calor de tus ojos de viernes. Te marchas mientras limpio lo que queda de ti. To the great Nadie como tú, si estamos bailando, hace que la vida sea una eterna primavera. Que prendan la luz que viene llegando desde Santa Cruz y los pueblos de la Ribera. ¿Te parece tanto a mí? Nos decía La Oreja de Van Gogh. Que vamos escuchando a Carlos Vives, Vives, Jessy Reyes. Esto es Hechicera. Uno de mala boca, la mar y de galera. Desde que te vi, hechicera, ya nunca. Lo nuevo de Carlos Vives. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 18 del ranking. Hoy lamentablemente hablamos de descensos. Y Hechicera se ubica en el puesto número 35 esta semana del ranking. Número 35 esta semana para Carlos, Carlos Vives, Jessy Reyes, La Hechicera. Estás escuchando el ranking de la radio como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el número 1. Llegamos al puesto número 6. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 11. Hablamos de ascensos de 5 lugares y lentamente se va acercando al podio, ¿eh? Se va acercando al podio. Y te lo aseguro, dentro de poco lo tendremos ahí en el puesto número 1. Estamos hablando de la banda de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Estamos hablando de Banda 21 con esta hermosa balada titulada Ganaremos. Puesto número 6. Hay amor, hay esperanza, hay conciencia y optimismo. Hay unas ganas tremendas de abrazar a un ser querido. Hay algunos miserables que duermen en su egoísmo. Hay distancias que se notan y hay un pueblo que está unido. Hay un duro enemigo, pero hay fuertes ilusiones. Hay valientes que pelean, dejando sus corazones. Hay aplausos sin fronteras que nacen de los balcones. Hay amigos que te traen lo mejor en sus canciones. Ganaremos la batalla y florecerá la vida. Llegarán esos momentos de juntarnos, de reírnos, de soñar otra vez. Ganaremos la batalla y en un canto de alegría nos levantaremos juntos, construyendo un nuevo mundo, pero mucho mejor. Hay valientes que pelean, dejando sus corazones. Hay aplausos sin fronteras que nacen de los balcones. Hay amigos que te traen lo mejor en sus canciones. Ganaremos la batalla y florecerá la vida. Levantaremos juntos, construyendo un nuevo.